hermano mío, lo que le quiero contar en este día. Es algo muy importante, se trata de amor, sinceridad, paz y armonía. Quiero nada más, eso es lo único que espero de toda la humanidad. Amor, paz y armonía es mi mensaje con humildad. Amor, paz y armonía.